En este caso, los adultos mayores se encontraron en situaciones bastante complejas, desnutrición, un nivel de suciedad, digamos, al interior de la casa que realmente es imposible vivir ahí. Por lo tanto, queremos dar un mensaje que se denuncien este tipo de actividades. La señora además administraba pensiones básicas solidarias que ascienden a 106 mil pesos. Por lo tanto, ella disponía de 1.600.000 mensual, de los cuales evidentemente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la provisión de cuidados, no había paramédico, alimentos vencidos y un nivel de higiene bastante preocupante.